Bueno, pues lo primero, por nuestra parte también, dar las gracias, disculpar a nuestra cuarta pata que no ha podido venir en el último momento y bueno, hemos hecho algunas modificaciones, pero principalmente pues eso, lo que queríamos era como traer el análisis y las respuestas que hemos ido como, bueno, los que hemos ido llegando como a lo largo de estos años, de los que hemos estado visitando dentro del CIE de Aluche y acompañando a personas que habían pasado por allí. Para que tengáis un poco de idea de desde dónde hemos venido trabajando, nosotras hemos estado como dentro de una entidad que estaba acreditada para hacer, realizar visitas en el CIE de Aluche, porque es como un requisito indispensable en el caso de Madrid para poder visitar a las personas que están allí privadas de libertad, y fuimos parte de su equipo de personas voluntarias para hacer estas visitas. Esta entidad se llama Mundo en Movimiento y con ellas tenemos dos publicaciones hechas, dos informes que, bueno, que si alguien quiere profundizar e investigar, pues son, están online, podéis buscarlas, y aquí en la presentación que os hemos traído os las hemos dejado linkadas incluso, vale, por si queréis buscarlas. Y luego, por otro lado, pues que sepáis que la perspectiva que nosotras desarrollamos ha tenido que, o sea, se ha ido desarrollando pues un poco a partir de la práctica, pero que evidentemente cuando nos pusimos delante de una privación de libertad de personas, dijimos, bueno, ¿cuáles son las cosas que están operando y por qué motivo queremos buscar? O sea, ¿cuáles son los puntos que están que hay que tener en cuenta, ¿no? Y eso es lo que vamos como a desarrollar a lo largo de toda la ponencia, digamos, la charla. Y bueno, que esperamos que se entienda, que iremos jugando como con una parte más jurídica en la que iremos como explicando también esos términos para que se entienda, pero que si veis la necesidad de interrumpirnos porque algo no se entiende, pues nos decís, ¿vale? Y por otro lado veréis otra apuesta como más política del punto de vista de las perspectivas que hemos ido aplicando y también pues los resultados que ha tenido, que es el resultado final del último informe que hemos publicado, que tiene que ver con aplicando toda esa perspectiva, que tiene que ver con la clase, con el género, con el trabajo, con la racialización. Pues hemos aplicado, o sea, hemos puesto como todos esos filtros y os mostraremos como todos los datos que han supuesto, bueno, o sea, lo que hemos observado, vaya. Y con esto yo no me voy a enrollar más para que luego podamos dar bien buen paso al debate y os voy a empezar, Blanca. ¿Hola? Vale, genial. Bueno, pues yo voy a hablar sobre todo de la perspectiva jurídica porque, bueno, consideramos que es importante porque el CIE se mueve dentro de lo jurídico. Y bueno, que a veces pueda ser un poco tostón y nos sintamos como un poco alejadas del derecho, creemos que ha sido importante también tener como cierto conocimiento jurídico para poder encontrar como las fallas del Estado y poder conseguir como pequeñas victorias desde ahí, porque todas sabemos que el Estado muchas veces no cumple ni sus propias leyes. Entonces esto nos ha servido muchas veces. Entonces, bueno, así como introducción, ¿qué es un CIE? Pues bueno, un CIE es un centro público de carácter no penitenciario, aunque luego a la hora de la verdad el régimen es bastante penitenciario y de hecho tenemos testimonios de gente que nos ha dicho que lo considera incluso algo peor que la cárcel. Y bueno, es un centro no penitenciario en el que se interna personas por un máximo de 60 días y si en esos 60 días no se ha conseguido materializar la expulsión, se le libera. Pero bueno, el hecho de que se le libere no significa que salga de manera regular ni muchísimo menos, sino que sigue entrando como en el limbo de la irregularidad administrativa. Entonces, estas personas, aparte de estar en situación administrativa irregular, tienen que tener abierta una orden de expulsión o una orden de devolución. Para que me entendáis, las órdenes de devolución son las que se interponen contra la gente que llega en patera en frontera, tienen un régimen muchísimo más rápido y la expulsión es mucho más rápida también. Y luego, las órdenes de expulsión son órdenes que se interponen contra peña que ya está en el territorio, que puede llevar años en el territorio, y bueno, pues eso. Y bueno, ya por último, se supone que el CIE es una medida cautelar, que esto en derecho significa que es una supuesta medida extraordinaria, es decir, se tiene que cumplir como ciertos requisitos para que la persona sea internable. Según la ley, estos requisitos son o la peligrosidad del sujeto o el riesgo de fuga. ¿Qué pasa? Que luego a la hora de la verdad nos encontramos que prácticamente el 90% de la peña que está metida simplemente por estar en situación administrativa irregular y ningún otro motivo. Entonces, ¿cómo acabar en un CIE? Pues la persona que esté en el CIE tiene que haber incurrido en alguna de las infracciones de la ley de extranjería, que están reguladas en el artículo 52 las leve, en el 53 las grave y en el 54 las muy grave. ¿Qué pasa? Que esto es una movida bastante tocha porque estas infracciones las puede cometer tanto un nacional, con nacional me refiero a una persona con nacionalidad española, como un extranjero. ¿Qué pasa? Que cuando las cumple un nacional, o sea, cuando las ejerce un nacional, como por ejemplo puede ser, yo que sé, contratar a una persona en situación administrativa irregular y tenerla currando sin papeles y sin contrato y sin nada. Cuando esto lo hace una persona nacional, la sanción que se le impone es una sanción económica, es decir, es como una multa, porque al final es administrativo, entonces es una multa administrativa y ya está. ¿Qué pasa? Que cuando la comete una persona extranjera, la sanción que se le impone puede llegar, si es grave o muy grave, puede llegar a la expulsión. Esto a nivel jurídico es una cosa bastante heavy, porque claro, de lo que estamos hablando es de que, o sea, la pena privativa de libertad se supone que es como la mayor pena, la máxima pena que existe en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces se supone que está como vinculado al orden penal, porque se supone que tiene más garantías penales, etcétera, etcétera, que luego eso, la verdad es que tampoco funciona muy así. Pero bueno, está como para, o sea, es del orden penal. ¿Qué pasa? Que lo que le pasa a esta peña es que se le está privando de libertad por una sanción puramente administrativa que una persona nacional, de facto, pagaría una multa y ya está. Esto genera una discriminación, una desigualdad tochísima a nivel jurídico entre las personas extranjeras y las personas nacionales. A nivel así como de procedimiento, de forma muy, muy rápida, la apertura de una orden de expulsión suele solicitarla a la policía, pues yo que sé, en las famosas estas redadas racistas que hace la policía, pues si se encuentra una persona que está de facto sin papeles, pues lo que solicita es a la delegación o subdelegación del gobierno, dependiendo de la comunidad autónoma, que se abra una orden de expulsión, y normalmente va aparejado también una orden de internamiento, pero no tiene por qué ser siempre así. De hecho, nos hemos encontrado también a mucha gente que igual llevaba 6 años en España, vamos al vis a vis en el CIE y nos dice: es que yo no sabía que tenía una orden de expulsión abierta, porque muchas veces las notificaciones se hacen mal, o no llegan, o la persona no está empadronada, y entonces no se entera de que tiene una orden de expulsión abierta desde hace 6 años. ¿Qué pasa? Que cuando la policía le para y ve que está en situación administrativa irregular y que además tiene una orden de expulsión, entonces ahí ya sí que se solicita la orden de internamiento. Hay que tener en cuenta también que el problema del internamiento es que son procedimientos jurídicos bastante distintos. Por un lado tendríamos el internamiento como tal, que tiene sus recursos administrativos, que tiene su propio abogado, que tiene su propio juzgado, etcétera, etcétera. Por otro lado tendríamos el procedimiento de expulsión, que tiene sus propios recursos, su propio abogado, etcétera, etcétera. Y luego, por último, cuando ya la persona está internada en el CIE, están como los llamados juzgados de control de Plaza Castilla de Madrid, que son los que se encargan de velar por los derechos de las personas cuando están internadas. ¿Por qué os cuento esto? Porque esto genera muchísima indefensión, porque muchas veces llegamos al CIE, entrevistamos a alguien y nos dice: bueno, pues es que creo que tengo una orden de expulsión desde hace 6 años, entonces el abogado es de hace 6 años, ya no tengo su contacto, no sé si ha recurrido la orden, no sé muy bien qué pasa, no sé qué, no sé cuánto. Luego tengo al abogado de internamiento que tampoco... Entonces ahí se genera como un caos jurídico en el que muchas veces nosotras ni siquiera sabemos quiénes son los abogados, no nos podemos poner en contacto con ellos y no sabemos en qué situación se encuentra la persona jurídicamente hablando. Y esto genera, pues lo que os digo, muchísima indefensión luego a la hora de poder defenderse contra las órdenes de expulsión o de internamiento o lo que sea. Y bueno, ya así como por cerrar un poco la parte más jurídica, sí que me gustaría como hacer hincapié en que, o sea, obviamente cuando se habla de peña migrante se habla mucho de la ley de extranjería, porque al final es un poco como el núcleo sobre lo que gira todo. Pero, y bueno, también la ley de extranjería es la que regula los visados, es la que regula las sanciones, las infracciones, etcétera, etcétera. Pero es importante también pensar que esto es todo un entramado jurídico de leyes que operan y que generan una discriminación muy tocha hacia la peña que está en situación administrativa irregular. Y yo qué sé, pues por poneros un ejemplo, o sea, la ley Mordaza es precisamente la que permite a la policía parar a la peña por la calle sin ningún tipo de motivo, sin ningún tipo de justificación. Entonces esto a la policía le da como muchísimo poder, porque es como, pues te paro y te pido la documentación y de repente me entero de que estás en situación administrativa irregular. O yo qué sé, por ejemplo, la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que en el artículo 3 bis, creo que es, permite que exista una comunicación directa entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Interior sin que se entere la persona interesada. Y, o sea, para que me entendáis, esto pues luego se materializa en que, por ejemplo, nos hemos encontrado a peña en el CIE que nos ha dicho: si es que yo he ido a una cita médica que tenía, he salido del médico y de repente estaba la policía esperándome y me ha metido aquí. ¿Por qué ha pasado eso? Pues porque algún administrativo sanitario o alguna enfermera o algún médico se ha enterado de la situación administrativa irregular de la persona y automáticamente ha avisado al Ministerio de Interior. Entonces nos encontramos detenciones de este tipo. Luego también esta ley exige que las personas, para poder acceder al sistema de salud pública, consigan demostrar que llevan 3 meses mínimo en España. Por eso es tan importante esto que se dice siempre a la peña migrante, de tienes que empadronarte, tienes que empadronarte, tienes que empadronarte, porque si no tienes un padrón y no eres capaz de demostrar que llevas igual 6 años en España, porque no tienes ningún documento oficial que lo demuestre, pues igual no puedes acceder al sistema de salud pública. Y esto obviamente también es una movida, porque, o sea, el acceso a la sanidad, aparte de que debería ser universal, pues también es la base de todos los derechos. Si yo no estoy sana, no puedo ejercer ninguno de mis otros derechos. Y bueno, ya paro con el tueste jurídico y ya entro un poco más en el tueste político. y bueno, nada, nosotras, a raíz de las visitas que hemos realizado de mujeres estos 2 últimos años, que es la totalidad de las mujeres internadas en territorio español, porque solamente se internaban en el CIE de Aluche, solamente el módulo de mujeres de Aluche estaba abierto, entonces tenemos los datos enteramente del internamiento de mujeres. Y bueno, a raíz de pensar, de debatir, de ver, de hablar con la peña que estaba dentro, pues nos dimos cuenta de que estas mujeres estaban siempre atravesadas por los 3 ejes que nosotras hemos detectado, que eran la racialización, el género y la clase. Entonces os voy a dar como unas pequeñas pinceladas de cada una de estas y ya os dejo con las compas. Entonces, bueno, la racialización. Nosotras la racialización la entendemos como un proceso en el sentido de que, frente al racismo ideológico que defiende que efectivamente hay razas que generan distinciones entre las distintas personas que poblamos el mundo, por decirlo de algún modo, nosotras entendemos que, o sea, y estas razas, para el racismo ideológico, están basadas en diferencias fenotípicas o culturales. Con fenotípicas me refiero al color de la piel, al color de los ojos, al color del pelo, el rizado, liso, etcétera, etcétera. Pero nosotras entendemos que no es, obviamente, no es una categoría natural de la persona, sino que es un proceso. Entonces, hay personas que han sufrido procesos de racialización y hay personas que no. Pues esto, un ejemplo, por ejemplo, para que me entendáis, pues yo que sé, en el holocausto nazi, la peña judía sufrió un proceso de racialización y eso fue lo que permitió como generar relaciones de dominación entre la peña no judía y la peña judía, para luego, posteriormente, justificar una deshumanización y un genocidio tochísimo. Vale. Y luego ya el clase y género, que lo voy a como mezclar un poquillo. A raíz del neoliberalismo y del capitalismo más salvaje en el que nos encontramos ahora mismo, se ha perdido como la noción esta que surgió en el siglo XVI o así con la filosofía política, que era del sujeto de derechos. Eso ya se ha perdido totalmente y ahora el capitalismo lo que ve son básicamente sujetos económicos que tienen dos funciones primordiales, que son la de producir y la de consumir. Entonces, en este sentido, cabría preguntarse qué lugar ocupa dentro de la rueda capitalista un cuerpo migrante que ha sufrido un proceso de racialización, que es pobre, que además está en situación administrativa irregular. Pues bueno, el lugar que ocupe dependerá de lo que necesite el capitalismo de él en cada momento. Esto, por ejemplo, se ve muy bien con las órdenes GECO. O sea, si el propio capitalismo ya no ve a sujetos de derechos, sino que ve meramente cuerpos máquina que son reemplazables constantemente, pues las órdenes GECO de facto es que materializan esto totalmente, porque las órdenes GECO son básicamente con las que las jornaleras vienen a currar aquí a España, que son como, vale, te doy durante el cultivo de la fresa, que no sé cuántos, 3-4 meses, un permiso de residencia y trabajo, te vienes aquí, estás currando de forma regular con unas condiciones laborales bastante malas, pero al menos estás legal, y en cuanto se acaba el cultivo de la fresa, te vuelves a tu país. Y si no te vuelves, tenemos un problema porque entras en situación administrativa irregular. Entonces, o sea, nosotras entendemos que igual la categoría no es tanto la de regular o irregular, sino la de útil y sobrante. La persona migrante ya no se la... O sea, la persona migrante se la necesita por su fuerza de trabajo, pero no se la concibe como un sujeto de derechos laborales, y esto al capitalismo le viene muy bien porque entonces tiene como un ejército de mano de obra ultra barata al que puede acudir siempre que lo necesite y puede sobreexplotarlo hasta puntos medidos. Y bueno, ya aterrizando un poco todo esto, lo que luego nosotras nos hemos encontrado en el CIE a nivel de actividad laboral, pues básicamente ha sido que el 53% de las mujeres se dedicaban al trabajo sexual, el 19% al trabajo doméstico y ya en bastante menor medida al trabajo jornalero y a la venta ambulante. Entonces, nosotras entendemos que se hayan dedicado mayormente al trabajo doméstico y al trabajo sexual no es una coincidencia, la verdad, porque entendemos que estos son trabajos que están feminizados, que históricamente siempre han sido realizados por mujeres y muy en la esfera privada, entonces no se les ha dado como la categoría de trabajo que deberían tener y de hecho algunos ni siquiera tienen condiciones laborales dignas ni derechos laborales como puede ser el trabajo sexual. Entonces, precisamente por esto son trabajos también muchísimo más sobreexplotables. Entonces, dentro de este marco y entendiendo que efectivamente los currelas somos en general sujetos históricos que estamos atravesados por distintos ejes de opresión y en este caso estas mujeres están atravesados por estos ejes que ya os he comentado, precisamente al interseccionar en ellas las colocan como en un lugar del sistema capitalista o de la clase trabajadora muy bajo. Entonces esto genera una sectorización dentro de la propia clase trabajadora en la que obviamente no es lo mismo ser una mujer racializada y pobre trans que ser una mujer blanca lesbiana, que ser una mujer hetero blanca. Se generan como distintos escalafones y obviamente estas mujeres están abocadas a los escalafones más bajos, más sobreexplotables, etcétera, etcétera. Entonces, también dentro de estos términos queríamos como aclarar que tampoco defendemos como la regularización de la peña a raíz de su capacidad productiva, obviamente, y nada, pues que defendemos simplemente la regularización de la peña porque pues, son personas y se merecen las mismas condiciones laborales y las mismas condiciones sociales que cualquiera de nosotras. Y paso palabra. Vale, a ver si se me escucha bien. Sí. Vale, pues yo siguiendo un poco con el entramado de leyes que mencionaba Blanca, voy a hablar un poco entre el cruce entre el derecho del trabajo, el derecho civil y la ley de extranjería. Para empezar a hacer una diferenciación que hace el ordenamiento jurídico del Estado español, que es básicamente diferenciar entre las personas que tienen nacionalidad y son personas que tienen ciudadanía. Luego estarían también los ciudadanos y ciudadanas comunitarios, que son de los países de la Unión Europea y del espacio Schengen, que está, por ejemplo, Bulgaria. Y, en principio, esas dos categorías tienen unos derechos muy parecidos, un acceso a derechos muy parecidos, y luego están las personas extranjeras de terceros países que pueden estar en situación administrativa regular o irregular. Que en este caso, en el CIE generalmente siempre hay personas que se encuentran en una situación administrativa irregular, entonces nos vamos a centrar sobre todo en eso. Pero bueno, esta diferenciación es importante porque según el estatus jurídico que tengas, tienes acceso a unos derechos, a los derechos sociales básicos o no. Y en el caso de las personas que están irregulares, prácticamente la única manera de regularizarse es a través de un contrato de trabajo, que también es un poco la única manera que una vez que llegamos a la mayoría de edad es a través de un trabajo cómo podemos conseguir tener derechos sociales o luchar por ellos, independientemente de que luego queramos luchar contra el trabajo, ¿no? Primero hay que tener los derechos laborales. Los derechos de las personas extranjeras en situación administrativa irregular se regulan en la ley de extranjería y en el reglamento. Yo igual doy un poco una tapa con el tema de los permisos, porque nos hemos dado cuenta de que no se conoce nada, tanto el procedimiento para conseguir un permiso como los tipos de permiso que hay y el coste. Pero adelantaros que existen diferentes, como para transfronterizos, trabajadores transfronterizos, también altamente cualificados, para familiares de personas de la Unión Europea. Y el más famoso es un poco el permiso de residencia y autorización por cuenta ajena, para trabajo por cuenta ajena, que es el trabajo asalariado al que la mayoría de las personas tenemos acceso. Este permiso, la mayoría de ellos, sobre todo conseguirlos o no, pivota en razones económicas, que también es un poco lo que a través de ese análisis se pone también muy de manifiesto, porque tienes que tener bastante dinero para poder conseguirlo. O sea, existen visados de turismo que suelen durar 3 meses, que tienen sobre todo los países latinoamericanos que hay convenios, pero, por ejemplo, Marruecos no ni siquiera tiene como esa posibilidad. ni siquiera tiene esa posibilidad si no consigue un visado directamente solicitándolo. O sea, una persona igual de Colombia no necesita solicitarlo, por ejemplo. Entonces, decir que bueno, para adquirir estos permisos se necesita que una persona, un empresario, decida contratarte, firmar un contrato de trabajo y hacer la solicitud al Ministerio de Trabajo, que cuesta aproximadamente 200 euros. Entonces, tienes que conseguir mantenerte el tiempo que haga falta hasta que consigas que un empresario, que suele ser bastante difícil, quiera hacerte un contrato de trabajo y que quiera hacer todo ese gasto de tiempo y de energía para poder contratarte. Tienes que tener dinero para mantenerse en ese tiempo sin trabajar, porque si no estarías trabajando de manera irregular y puedes terminar en CIE, o también el empresario aparte puede recibir sanción, aunque desgraciadamente se hace mucho esto. Y aparte de eso, el permiso suele tardar en resolverse de 3, 6 a 9 meses en algunas comunidades autónomas. Entonces hay que estar todo ese tiempo esperando a que se resuelva, y que la resolución tiene que ser positiva. Luego también están los arraigos, que son como los arraigos, es una regularización por circunstancias excepcionales, que está el arraigo social y el arraigo laboral, que el social también, en el social también está el familiar. Sobre esto es decir que son un poco conflictivos, porque como todas estas leyes en realidad obligan a la persona que permanezca en territorio español sin salir del mismo, o por lo menos sin que sea pillada fuera del mismo, durante mucho tiempo, durante al menos 3 años. Entonces esto implica que esa persona, que encima 3 años es un tiempo como, es muy optimista pensar que en 3 años te vas a poder regularizar, entonces a veces nos encontramos con personas que llevan 17 años, por ejemplo, en territorio español sin poder volver a su país, que han conseguido la regularización un año antes, que todavía necesitan además trabajar para ahorrar para el billete, y de esta forma, bueno, se convierten un poco todos estos países europeos en cárceles de las personas que migran, y que una vez que están aquí no tienen realmente ni derecho para sentarse, para establecerse, ni tampoco para moverse libremente. Bueno, luego va a hablar un poco de que nosotras también defendemos mucho una postura de perspectiva sindical, porque, como ya hemos dicho y también Blanca ha mencionado mucho, pero es a través de la lucha organizada sindical y a través de sobre todo de eso, de organizarse, cómo se puede conseguir el acceso a los derechos sociales. Y entonces una persona que se encuentra en una situación administrativa irregular puede sindicarse, pero es verdad que se va a poner mucho más en peligro a la hora de, por ejemplo, ir a una manifestación, o a la hora de decidir que quiere hacer una huelga. O sea, directamente no tiene derecho a huelga, ¿no? Y le pueden amenazar con voy a llamar a la policía, que también eso se suele hacer mucho. Y bueno, toda esta inaccesibilidad a los permisos de trabajo es un poco este bloqueo que también venimos denunciando mucho, el bloqueo a tener posibilidad de conseguir una situación mejor, que se complica todavía más cuando existen actividades que en CIE nos hemos encontrado sobre todo con este tipo de actividades, pero actividades como por ejemplo la venta ambulante, la manta, que es venta ambulante, el trabajo sexual, que ni siquiera están reconocidas como actividades económicas laborales, como trabajos. Entonces no hay ninguna posibilidad de que esa persona, a través de esa actividad que ejerce, se pueda regularizar. Y entonces esto genera estar en una oscuridad absoluta a nivel jurídico, ¿no? Como siempre contra la ley. Implica también estar muchas veces perseguida por multas administrativas que, si no las pagas, pueden terminar convirtiéndose en antecedentes penales, y los antecedentes penales es algo que se mira mucho, tanto a la hora de pedir un permiso de autorización y residencia, como también a la hora en el que ingresan en CIE, se les interna a las personas, también miran mucho el tema de los antecedentes para decidir si vas a estar en un régimen de aislamiento o no. Entonces es algo que nosotras también tenemos una postura muy pro derechos desde ese lugar, desde que todos los trabajos, todas las actividades tienen que ser reconocidas como trabajos para poder tener posibilidad de luchar porque haya unas condiciones mejores laborales o contra el propio trabajo, pero tiene que existir. Y ya voy a darte paso. ¿Sí? ¿Así? Vale. Que no puedo. Ya lo intento. Vale, pues no te estaba riendo ahora mismo, vaya. Bueno, Bueno, pues precisamente como, justamente como a partir de todo lo que han desarrollado las compañeras, ¿no? Y de esas tres líneas que nosotras venimos observando, la racialización, la feminización de determinados trabajos, la persecución concreta que se da precisamente por ello, y cuestiones tan centrales como la sindicalización de esa gente, es parte de esa conquista de derechos en la que nosotras hemos utilizado como de perspectiva de acompañamiento, ¿vale? Porque entendemos que al final desde ahí es desde donde se van a poder desactivar muchas de las cuestiones que acaban suponiendo que una persona acabe privada de libertad, deportada o sancionada desde las diferentes vías que propone el derecho, ¿no? O que no tenga acceso a según qué derechos. Entonces, bueno, para ir aterrizando también en la parte CIA y para que no se pierda de vista otra de las cuestiones fundamentales que nosotros hemos tenido en cuenta, queríamos también traer aquí como una reflexión sobre la cuestión del derecho a la salud como un derecho fundamental, ¿no? Todo ser humano tiene derecho a, o sea, dentro del ejercicio de sus derechos, si no tiene acceso a la salud, no va a poder ejercer ese derecho, ¿no? O sea, estar sano te permite disfrutar del resto de derechos. Por lo tanto, es una cuestión como muy clave a la hora de observar cualquier privación de libertad y qué hace la privación de libertad en la vida de una persona, ¿no? El hecho de que una privación de libertad pueda tener, o sea, pueda como condicionar el estado de salud que tú tienes, pueda condicionar la sexualidad que tú practiques, pueda condicionar la orientación, tu orientación sexual, tu manera de sentir, las horas a las que decides comer o si decides comer o no decides comer, es una cuestión como esencial a la hora de entender que la protección del derecho a la salud se vulnera cada vez que se lleva a cabo una privación de libertad. Esto lo han venido haciendo tradicionalmente las cárceles y evidentemente en CIE no iba a ser de manera diferente, ¿vale? Entonces nosotras nos hemos acogido como a esa definición que, aunque venga pues eso del Comité de Derechos Sociales y Económicos de la Unión Europea, que tampoco es que sea nuestro marco habitual de actuación, pero bueno, es que ni siquiera en sus propias leyes han respetado su propia pauta, ¿no? Que era un poco como por poner ese ejemplo para poner luz sobre el ejemplo que ponía Blanca antes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué implica entender esa definición? Es un poco lo que os decía antes, ¿no? El Estado se responsabiliza de la privación, se tiene que responsabilizar más bien, porque hacerlo no lo hace, de la privación de libertad de algunas personas, ¿no? En un espacio de privación de libertad diseñado para eso, que por definición legal es un espacio no penitenciario, pero resulta que está distribuido con celdas y habitaciones, con un horario supermercado en el que tú no puedes hacer lo que tú quieras cuando tú quieras, aunque realmente la privación de libertad en sí, definida por ley, lo que recoge es una lesión del derecho de ambulatorio, pero de nada más. Por lo tanto, cada una podríamos, como una vez sido privadas de libertad en un CIE, hacer en ese espacio lo que considerásemos necesario para nuestra defensa, es decir, comunicarme con mi familia, poder usar el teléfono, poder comer a la hora que yo quiera o que no quiera, tener acceso al ocio. Bueno, todas esas cosas que lo que ahora os iremos contando, ¿no? Pues no van sucediendo. Más aún si ese Estado responsable de esa privación de libertad y de la lesión de ese derecho de ambulatorio, lo que tiene que también encargarse es de la seguridad de la persona que interna y de la seguridad de la colectividad que va a recibir a esa persona, ¿no? Bien, pues esto es otra cosa que vemos clarísimamente. La asistencia sanitaria en CIE está externalizada a una empresa privada a nivel nacional, ¿vale? Y aquí empieza como un poco el negocio de la privación de libertad, que empezamos a ver cómo, donde parece que está haciendo como la mayor prueba o el mayor ensayo error es parece en los puntos de vista de la extranjería, ¿no? No sé cuánto sabéis aquí sobre la cuestión de las políticas europeas y la financiación que están recibiendo países como España para la deportación de personas, pero bueno, parte de las partidas europeas compartidas tienen que ver con que todos los países de la Unión Europea ponen dinero para que las expulsiones de los países y la asistencia de esas expulsiones, ya sea los aviones, los espacios de privación de libertad, los billetes, todo eso, en plan, se paga como se supone como que a nivel comunitario, ¿no? Esto se ha visto como muy claro en crisis como la de Grecia o la de Italia. Entonces, bueno, parte de ese terrible laboratorio tiene que ver con que ahora mismo la privación de libertad, aunque, o sea, la asistencia sanitaria en privación de libertad en CIE recae sobre el Estado y hay un médico de la administración del Estado responsable en cada uno de los territorios CIE que tiene CIE, ¿vale? Tiene a su vez por debajo una externalización a una empresa privada. Esa empresa privada se está lucrando a partir de no dar asistencia como debería ser y tiene dos responsabilidades recogidas por vía ley. Una es la certificación del estado de salud cuando la persona entra y otra es la certificación del estado de salud cuando la persona sale. Ahora, en ningún momento en la legislación que regula esa asistencia sanitaria se plantea que tengan que responsabilizarse del estado de salud de las personas dentro. ¿Qué pasa? Que como bien nos explicaban antes, los entramados de leyes funcionan para bien y para mal y entonces sí que tienen responsabilidades y como Estado tienen que cubrir esa asistencia en las condiciones en las que se debe dar, ¿no? Lamentablemente, pues, ¿qué nos encontramos? Que la gente padece, o sea, a pesar de que tenga derecho a no padecer injerencias, las padece. Denunciamos en muchísimas ocasiones malos tratos, denunciamos en muchísimas ocasiones la obligación de las personas de tener que tomar según qué medicaciones sin tener ningún tipo de información. Denunciamos la violación del derecho de historia clínica, o sea, la gente es asistida de diferentes maneras, pero sin embargo no tiene en su posesión una copia de cuáles han sido las asistencias que ha recibido, qué medicación se le ha entregado, cuál ha sido el motivo por el que se le ha entregado, y ese es un derecho que se considera recogido dentro de los derechos fundamentales del paciente cuando se da una asistencia sanitaria en cualquier lugar. Por lo tanto, de esto sería evidentemente responsable en primera instancia el personal sanitario contratado, en segunda la médico responsable de la Administración General del Estado y en última instancia el Ministerio del Interior. ¿Vale? Nosotras hemos, o sea, parte del trabajo ha consistido precisamente en defender este derecho y además cruzarlo con de qué manera cómo se trataba de manera diferente a las mujeres por el hecho de ser mujeres, a las personas LGTB según cuáles fuesen, o sea, por cuestiones como de orientación e identidad o por procesos de racialización en los cuales a determinadas personas se les trataba mejor o peor según también sus prácticas o su cultura. Esto ya lo he contado. Dentro de la definición del derecho a la salud, como bien os adelantaba, nosotras hemos tenido como muy presente pues eso, cómo se condiciona la orientación, la sexualidad o la identidad, ¿no? Dentro de esa definición del derecho a la protección de la salud y de poder estar sano, que no es un derecho para... Perdón, recapitulo, que me he acelerado. dentro de que el derecho a la salud es un derecho de acceso y no un derecho de Estado, como sería, o sea, tú no tienes derecho a estar sano, tienes derecho a tener garantizado el mejor acceso a los mejores servicios que estén disponibles en ese momento, esa parte de disponibilidad y de acción tiene que ver con no afectar a la dignidad de la persona. En la dignidad de la persona y en la constitución del ser están evidentemente todas las cuestiones que configuran a la persona, como puede ser su orientación sexual, su práctica, su identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso ha sido como otro de los matices que nosotras agregamos a la definición y a la perspectiva que hemos venido desarrollando. ¿Vale? Haber prestado atención a toda esta perspectiva que aterrizo como último en salud, pero que recoge como todo lo que os han contado las compañeras, lo que hemos podido es como detectar algunas violencias que tradicionalmente no se venían recogiendo, que no se venían como... O sea, que tradicionalmente no es algo que cuando entras como activista al CIE la gente te cuente, en plan, ojo cuando internen a una persona trans porque pasa esto, esto y esto, ¿no? Ha sido algo que conforme hemos ido observando y también gracias a haber puesto como esta perspectiva en la base, pues hemos podido como adelantarnos a determinadas cosas que podían suceder y también hemos podido como preguntarle a esas personas, contarle a esas personas qué derechos tenían y por lo tanto también hemos podido con eso argumentar y denunciar en todas las vías judiciales que están abiertas para ello, ¿no? Y eso ha permitido también pues que haya un reconocimiento de las vulneraciones graves que se dan en esas materias. De la misma manera lo hemos hecho con, pues, teniendo en cuenta los procesos de racialización, el no acceso a la salud y el resto de cuestiones, ¿no? Y lamentablemente con eso voy a dar paso ahora como a la parte de los datos. Vais a ver que una parte del análisis tiene que ver como con el análisis de los datos en sí, o sea, de la totalidad de poblaciones internadas en los CIE, pero luego vais a ver una parte que va a estar muy centrada como en el desarrollo de las violencias que se dan en CIE y lo que, bueno, los resultados que hemos ido como sacando de esa muestra de totalidad que observamos. No sé si leeros los datos, porque a veces hace un poco pesado o que los leáis, no sé qué tal veis. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Pero bueno, para mí una de las cosas clave antes de leer esta diapositiva tiene que ver con que quede como súper claro que las deportaciones al final no se hacen desde CIE. El porcentaje de gente que es finalmente deportada desde CIE es ínfimo y sin embargo todas las deportaciones que sí que vemos cuando el Ministerio del Interior publica sus cifras, lo que observamos es que todas esas deportaciones se están haciendo desde otros lugares, a los que lamentablemente además el activismo no llegamos, que posiblemente son las comisarías y que se realizan en menos de 72 horas. Pero bueno, dentro de eso tenéis como la comparativa de los datos de 2021-2022 y el total de deportaciones que se han venido como haciendo. Bueno, pues con esta idea que os lanzaba, igualmente luego os dejamos la presentación, ¿vale? Para que, yo que sé, si os interesan los datos, pues que ahí los tenéis. Otra de las cuestiones clave que hemos venido trabajando tiene que ver con que aplicando toda esta perspectiva hay determinados derechos que no se estaban activando, ¿no? Y hay determinada, y con ello pues determinadas protecciones y defensas que el propio derecho internacional o el derecho local contemplaban sobre las situaciones en las que se encuentran muchas de las personas que son privadas de libertad cuando están en situación administrativa irregular, ¿no? Esto ha sido, por ejemplo, como el caso del asilo, que al final ha sido un porcentaje muy elevado con el que hemos conseguido liberar a muchísimas de las mujeres que han sido privadas de libertad en CIE. Casi, si no me estoy equivocando y tirando de memoria, creo que hay que son 14 el total de mujeres liberadas por cuestiones de protección internacional. Es decir, la protección internacional es el derecho que se diseñó en el periodo de entreguerras y que tiene que ver con ofrecer una defensa por parte de otros estados a los estados que ahora mismo no pueden garantizar la protección de sus ciudadanos. Entonces, esa es como la definición clásica, pero el derecho internacional ha ido evolucionando. No solamente protegemos a la gente que viene de países en guerra, que sería como la definición clásica, sino que la protección internacional ha evolucionado muchísimo y hay determinadas situaciones en las que también tiene que activarse y también tiene que protegerse. Entonces, la figura de la protección internacional tiene evidentemente su legislación desarrollada, hay un montón de figuras, y lamentablemente nosotras en CIE hemos identificado pues eso, que un 56% de las mujeres sí que podían ajustarse a esa protección y además podían solicitarla, y de esa manera lo llevamos a cabo. Por otro lado, también pues contaros un poco, porque también hemos querido como pensar sobre a quién están persiguiendo, de qué manera la están persiguiendo, o sea, si hay alguna cuestión, ¿no?, que también deberíamos tener en cuenta, aparte de la racialización, el género, la clase. Pues bueno, pensando como en términos de edad, pues eso, la media ha sido de 36 años, pero sí deciros que nos hemos encontrado con mujeres mayores de 80 años y también nos hemos encontrado con mujeres con 18 años recién cumplidos, o sea, que hay una cosa ahí como bastante perversa en ese sentido, o sea, que no hay... Y teniendo en cuenta que además la activación de la solicitud de la privación de libertad en CIE la hace la Policía Nacional a pie de calle o en el lugar en el que se encuentre, pues hay algo como de no prestar atención como absolutamente a ningún criterio ya previo de vulnerabilidad, como puede ser una edad, pues eso, una edad adulta o una edad, una minoría de edad, que también hay muchísima en CIE. Y bueno, y como siempre, pues las mujeres, pues el 66% tenía familiares a cargo, tanto a nivel ascendente como descendente, y la media es que al menos llevaban 6 años en territorio español. Pero también deciros que hemos acompañado incluso gente que llevaba más de 20 años en el territorio, que había estado regular, que se había desregularizado, o que a lo mejor después de haber cumplido una condena penal, también había perdido ese derecho, o sea, esa situación administrativa regular, y por lo tanto finalmente, además de haber cumplido esa condena penal, era trasladada a CIE en la siguiente renovación de su residencia y expulsada a los pocos días. Respecto a lo que decía Blanca antes, ¿no?, de cuáles son las infracciones, pues bueno, que veáis que el 69% de las mujeres fue internada exclusivamente por el hecho de estar en situación administrativa irregular, ¿vale? Y como veis, el resto de porcentajes son bajísimos, y el porcentaje de penales, que es una cosa que a todo el mundo le gusta preguntar, pues es prácticamente ínfimo. Y además, creo que también antes de observar ese dato, como sin nada más, tengo que dar una vuelta, que bueno, si aceptamos ese marco, ¿no?, del derecho penal, por lo menos en espacios como este. Y bueno, pues más datos, ¿no? Tampoco quiero como enrollarme especialmente. Y bueno, antes yo os explicaba, ¿no?, la diferenciación de la ciudadanía y de los derechos de las ciudadanas, los derechos de las extranjeras y luego la parte de las comunitarias. A pesar de que desde 2011 hay una circular, o sea, el derecho europeo plantea, ¿no?, como la prohibición de la privación de libertad de las personas comunitarias, nosotras al menos hemos encontrado a 5 mujeres con ciudadanía comunitaria que intentaron ser de, pues que vamos, que el Ministerio del Interior intentó deportar desde el Estado español, y en alguno de los casos lo consiguió, como fue por ejemplo el caso de Italia y dos de las mujeres de Rumanía. También deciros que concretamente en estas mujeres operaba fuerte la cuestión de la racialización, y también las cuestiones como de salud o de estigma, porque en casi todas ellas coincidía padecer problemas serios de salud mental, y muchas de ellas eran romaníes caminantes, incluso con salvoconductos de paso y definición, ¿no?, propia, entregada como de minoría y de pertenecer como a una población que está reconocida, y que está reconocida además en términos de protección a nivel europeo. Y bueno, en relación a la actividad económica, pues también por lo que os adelantábamos antes, ¿no?, la mayor parte de las mujeres que son privadas de libertad en CIE son trabajadoras sexuales, y además de eso suelen pasar por un procedimiento de expulsión preferente, que es un procedimiento acelerado del procedimiento de expulsión, que se resuelve prácticamente en 72 horas y que lamentablemente se hace de una manera como muy bestia, porque la persona es detenida, imaginaros, aquí en Bilbao, permanece en calabozos aproximadamente 72 horas, al tercer día tiene que salir de calabozo porque si no sería una detención ilegal, entonces pasará seguramente como a otra administración policial y a partir de ahí será trasladada al CIE de Madrid, ¿no? En ese proceso, en esas 72 horas, al mismo tiempo se le ha hecho la apertura preferente de la orden de expulsión, y ya cuando llega al CIE de Madrid, a lo mejor 96 horas más tarde, o incluso a veces 6 o 7 días más tarde, esa persona se encuentra con que, frente a esa nueva apertura de un expediente nuevo, no ha podido ni defenderse, porque todo el periodo ya se ha cancelado. ¿Vale? Entonces, es una orden preferente que se tiene que utilizar exclusivamente, tal y como establece el derecho, de manera cautelar y en situaciones como de peligrosidad o algo que se tiene que alegar como con un carácter especial, y lo que observamos es que principalmente se hace contra las trabajadoras sexuales. No lo hemos encontrado nunca cuando se ha detenido a alguien con algún antecedente penal o en algún delito de salud pública, que son los que están mayormente penados, ¿no? Que haya puesto en peligro la seguridad de alguien o alguna cuestión así. Ahí no nos hemos encontrado jamás una expulsión preferente, sino que cuando nos la encontramos es principalmente con las trabajadoras sexuales. También lo hemos encontrado con jornaleras que habían denunciado junto a un grupo de hombres, se habían organizado en el campo frente a los abusos de la patronal de la fresa, y también nos encontramos con un internamiento de más de 30 y tantas personas de golpe, precisamente por eso, ¿no? Y ha sido las veces en las que hemos observado, bueno, y la de la trabajadora del hogar, me estaba acordando ahora, que además lo tengo ahí anotado, que también fue por lo mismo, ¿no? Fue un intento de denuncia de las condiciones laborales en las que la tenía su empleadora, y entonces apareció con una orden preferente de expulsión. Lo que os contábamos antes, ¿no?, de los malos tratos, pues esto es lo que relatan las personas a las que hemos entrevistado, que pues hemos entrevistado a la totalidad, y la mayor parte pues lo que plantean es que por quien se sienten más maltratadas y de quien reciben como las mayores amenazas es del personal sanitario, cosa que va, que es un poco contraintuitiva, ¿no?, porque creo que todo el mundo pensamos que principalmente en un espacio que está única y exclusivamente custodiado por la Policía Nacional, pues sería la Policía Nacional quien tendría la más carga, ¿no?, de maltrato. Pero, sin embargo, pues eso, nos hemos encontrado que el personal de cocina maltrata, que el de Cruz Roja también, que ese sí que no me sorprende, pero el servicio sanitario se lleva la palma. Esto es especialmente grave si además tenemos en cuenta la estructura del internamiento en CIE, que sigue como una línea basada única y exclusivamente en el sexo, ¿no? O sea, es una estructura modular que separa hombres y mujeres sin hacer ningún otro tipo de diferenciación. Sin embargo, dentro de la privación de libertad, pues hay otra serie de necesidades, otra serie de requisitos, o se podrían pensar como otras formas de agrupación que pudieran facilitar la convivencia diaria. Eso está como totalmente, o sea, no es que esté prohibido, pero nosotras sí que entendemos que es como unas, porque muchas veces hemos hecho solicitudes sobre, pues tenéis a la peña marroquí junta que reza, come, hace determinadas cosas a determinadas horas, ¿no?, y no molesta al resto de compañeros que a lo mejor tienen otras prácticas, ¿no?, y no necesitan lo mismo. Y lamentablemente también lo hemos observado en los términos de género, que de violencia por motivos de género que os contábamos antes, y que tiene que ver con que las dos mujeres trans que hemos acompañado fueron privadas de libertad en un módulo de mujeres, reconocidas como mujeres en el género que expresaban como sentido, pero sin embargo lo que se hizo fue como paralizar su tratamiento hormonal y negarles como el acceso a los enseres que permitían como pues quitarse la barba, ¿no? Entonces hay una cosa como de, en la teoría estoy aceptando tu género sentido, pero en toda la práctica voy a hacer todo lo posible también para seguir afectando a tu dignidad, que te salga barba, que no tengas acceso, ¿no? Y además todo el rato además con una relatoría detrás que plantea cuestiones como, bueno, pues si vas a utilizar una cuchilla de afeitar todos los días, pues haber internado en el módulo de hombres. Esta mediación, y esta es la violencia que recogíamos como en la diapositiva anterior, tiene que ver con, o sea, la custodia de todos los enseres es compartida entre policía y Cruz Roja, y son ellos los que elaboran como estos protocolos de seguridad. Además, a las mujeres trans se las ha mantenido en habitaciones aisladas. O sea, que aunque hubiese un internamiento de 4 mujeres en una habitación, con 4 plazas en una habitación, lo que se hacía es aislar a la mujer trans y no permitirle en ningún momento estar en un espacio en el que no hubiese cámaras o en el que no hubiese posibilidad de presencia de alguien ajeno a las internas, porque se las consideraba como con un componente peligroso de cara al resto de las internas. Entonces condicionaban también con eso los horarios de ducha, no se podían duchar a la misma hora, no tenían acceso a... Bueno, tenían que estar como... Bueno, al final era como una suerte de aislamiento que se estaba empleando por parte de gente que no tiene ni capacidad ni derecho a hacer. Bueno, esto es lo que se adelantaba antes, ¿no?, de las violaciones a nivel de derecho de protección de la salud, pues que a nadie se le ha entregado copia de historia clínica, y que no se han identificado los problemas de salud que había, y que todo el mundo reconoce que tras la privación de libertad ha tenido serios problemas de salud mental, problemas para la conciliación del sueño, ansiedad, bueno, un montón de cuestiones de las que nadie se va a hacer cargo a pesar de haber sido responsable de haberla privada de libertad en los casos que se debía y en los que no, que además para nosotras todos como que no. Y bueno, pues ya llegando como a las conclusiones, pues los resultados de la aplicación de esta perspectiva, pues deciros que desde 2020 hemos venido visitando a las mujeres que había en CIE, que la totalidad la estudiamos en 2021-2022, que echando la vista atrás, pues son 73 mujeres las que hemos visitado en total, y que pues son muchas, aunque parezcan pocas, no debería ser ninguna, y que lo que encontramos es, pues eso, trabajadoras sexuales, mujeres con que son el sostén económico principal, tanto aquí, si es que ha migrado toda la familia, como fuera, si es que todavía están pendientes, ¿no?, de enviar remesas, que muchas han sido potenciales demandantes de protección internacional, y que muchas de ellas habían sufrido previamente al internamiento violencias en algunos términos, ¿no?, incluso violencias reconocidas. Antes os explicaba Blanca que la privación de libertad tiene que ser determinada por un juez, es decir, tú pasas en audiencia delante de un juez y estás con un abogado, que esas dos personas al menos deberían haberte leído todos tus derechos y todo aquello a lo que tú te puedes acoger. Nosotras lo que nos encontramos es que cuando la persona es entrevistada en CIE después de haber llegado y haber vivido todo ese periplo de la privación de libertad en calabozo, el traslado y la llegada a CIE, pues no sabe absolutamente nada, no sabe cuál es el motivo por el que está ahí, no se le ha entregado ningún papel y nadie se ha molestado, pues en el mejor de los casos en explicárselo y en los últimos, pues pasando por a lo mejor no haber tenido siquiera acceso a un traductor que le explique cuáles han sido sus derechos, qué es lo que está firmando y por qué está aceptando una deportación del país, ¿no? También eso, pues hemos identificado internamientos en grupo, como os contábamos antes, ¿no?, el caso de las jornaleras, madres con menores a cargo, que es una cosa que está fundamentalmente reglada, como que no se puede privar de libertad, o sea, no se puede deportar a una mujer que tenga un niño escolarizado, una mujer ni un hombre. Y bueno, y que los tiempos en territorio son bastante largos, ¿no?, y que es todo lo contrario pues al discurso público que plantea todo el rato que los CIE son utilizados para hacer como una buena práctica, ¿no?, en las políticas migratorias pactadas de la Unión Europea. Respecto a esa parte que señalamos en esta diapositiva de las mujeres que nunca debieron estar internadas de acuerdo a la ley, pues bueno, paso un poco por encima porque muchas ya las hemos ido nombrando, pero bueno, ha habido situaciones como muy flagrantes que ha tenido que ver con la privación de libertad de al menos dos mujeres que tenían menores a su cargo, menores lactantes, o sea, totalmente dependientes de ellas, y que fueron privadas de libertad sin que estuviesen los lactantes con ellas, que en el caso de una de ellas era una víctima de violencia de género ya reconocida en el territorio español, o sea, que tendría que haber estado como en bajo políticas de protección y medidas de protección, y sin embargo acabó metida en un CIE y estando al menos 53 días detenida. También hubo una privación de libertad de una mujer que bueno, había caído una irregularidad por una cuestión puramente administrativa que casi prácticamente no tenía que ver con ella y que además tenía al mismo tiempo como estaba inmersa en un proceso de fecundación in vitro con todo el procedimiento hecho ya por vía pública. Son procedimientos como súper caros, cuesta muchísimo la aprobación, implican también muchísimo sufrimiento para la persona, y en el momento en el que tenía que llevar a cabo la implantación de los embriones y que se le había dado ya todo el tratamiento hormonal y se habían hecho todos los intentos, fue el momento en el que fue privada de libertad y no fue motivo suficiente como para no intentar deportarla. Conseguimos que nos diese la razón y conseguimos sacarla, pero nunca se reconoció que el derecho lesionado en ese sentido era el hecho de que, en términos legales, casi se podía estar hablando como de una mujer embarazada, ¿no? Los embriones con su pareja ya estaban fecundados, lo que pasa es que estaban en un procedimiento artificial y solo quedaba como la parte de la implantación para la gestación. Y bueno, las 5 mujeres que tenían la ciudadanía comunitaria y las 14 que pidieron protección internacional. Y con esto ya acabamos, que tenemos 30 minutos de buena chapa. Pues bueno, hemos empezado con la definición de qué es un CIE jurídicamente, cómo ha sido entendido, y bueno, pues os dejamos aquí como a modo conclusión un artículo que escribimos hace un año y algo para la revista Viento Sur, ¿no?, en el que desarrollamos como esta cuestión, y al final lo que nosotras hemos concluido después de llevar unos cuantos años visitando, ¿no?, y observando esta barbaridad, pues que al final creemos que de lo que sirve es como es un generador de orden social que utiliza como esa muestra, ¿no?, del poder que tiene y del terror que tiene, porque es un lugar en el que clarísimamente se vulneran derechos, nadie tiene ninguna duda al respecto, ni siquiera el primer día que se acerca. Igual no se conoce como la profundidad de las cuestiones, o sea, de dónde profundiza, ¿no?, o dónde hace más daño, pero que evidentemente sí que tiene como esa suerte de mandar un mensaje muy claro sobre qué pasa si tú te organizas, porque hay un lugar existente, ¿no?, que aunque no sea eficaz en términos de deportación, es muy eficaz en términos de miedo, ¿no?, y que está lanzando ese mensaje tanto a la población migrante que lo padece, que en caso de ser deportada, pues lo cuenta afuera y cuando regresa, pues ya hay ese miedo, ¿no?, a ser deportado. Y al mismo tiempo, si no llega a ser deportado, por ese limbo en el que queda una situación administrativa irregular y ese pánico a la policía y ese como bloqueo, ¿no? Porque una vez que has pasado por ahí y tienes que enfrentarte a un proceso de regularización, una parte la tienes que hacer en comisaría, ¿no? Y ha sido esa comisaría la que te ha detenido, la que te ha vulnerado, la que te ha hecho pues todas las barbaridades que os veníamos contando. Y bueno, pues entendemos que al final sirve para eso, ¿no? Para oprimir y también para generar ese orden con esa doble dirección, ¿no? Hacia las poblaciones migrantes y también esas poblaciones o clases medias que necesitan como tener esa seguridad de que los estados se están haciendo cargo de ese orden social en el que siempre va a haber alguien por debajo de mí y yo siempre voy a tener esa posibilidad de ascendencia. Y con esto, pues creo que abrimos ronda de preguntas y bueno, que nos contéis qué os ha parecido la chapa. Dale. Yo creo que los menores o con los dependientes, las personas dependientes que están a cargo que son internadas durante tantos días, pues, también una lectura psicológica. Vale. ¿Qué ocurre? Pues, o sea, el Estado no se hace cargo, nunca se hace cargo. Normalmente es la propia madre la que se hace cargo como de gestionar el plan, pues yo qué sé, pues se la dejo a mi hermana, se la dejo a su tía, se la dejo a no sé quién, pero el Estado normalmente no se hace cargo. O sea, tuvimos un caso de una niña a la que fueron a recoger en el colegio, creo, y fue la policía a recogerla y la llevaron con un familiar, creo recordar, algo así, ¿no? Y además la policía nos dijo, bueno, al menos hay una chica, policía, para que no se asuste la niña. Que es como, bueno, el uniforme lo sigues llevando, guapa. Que ha ido con ella, que ha ido con ella a hacer la maleta para mañana traerla a Madrid y que se vaya con su madre en el vuelo de deportación. Por terminar el relato. ¿Te imaginas una mujer que está sola y que se lleva un bebé? Esa es como parte de la hipocresía, ¿no? Y de las cuestiones que nosotras hemos venido denunciando fuertemente, pero que lamentablemente es la política europea para con las personas migrantes. Y aquí entro como incluso en las personas a las que Europa trata con un poco más de cariño y entender el cinismo de esta frase, ¿no? Que es como a la gente refugiada. Pero hay una cuestión como muy grave que tiene que ver con no solo no preocuparse de los derechos de la mujer en ese sentido, sino no preocuparse también de los derechos de la infancia, ¿no? Y que esa infancia que se queda como completamente desprotegida, luego se nos llena la boca a todo el mundo hablando de trata, tráfico, ¿no? Y todas estas cosas. Pero todas estas situaciones que se crean con total conocimiento o ejerciendo un desconocimiento consciente, de alguna manera, pues son las que están fomentando pues toda esa gente que se pierde, toda esa gente que nunca aparece. O sea, que lamentablemente eso es lo que pasa. Y a nosotras, además, también como activistas, sí que os digo que nos pone una tesitura muy compleja, porque tampoco quieres echarle servicios sociales encima. Entonces, claro, tú sabes que hay un menor que se ha quedado desatendido, pero dices, ¿cómo lo hacemos, ¿no? Y en ese cómo lo hacemos es como hemos ido descubriendo que resulta que la legislación es bastante más garantista. Pues mira, es que si una niña está en el cole, esta mamá no va a ser deportada. Entonces, no te preocupes porque interviene el juzgado de guardia rápidamente, pero claro, tomar la decisión de informar era como, es que... Y bueno, y ahí pues fue decisión de la madre, ¿no? En plan, quiero asegurarme de, sea lo que sea que vaya a pasar, quiero que alguien me diga de verdad que va a estar conmigo cuando yo me vaya a subir al vuelo, que me van a llevar además esposada, ¿sabes? O sea, que no tengo como ningún tipo de manejo de esta situación, o qué es lo que va a pasar, ¿no? Y ahí, pues en ese, queremos que esta madre sepa a qué hora va a llegar la niña, dónde va a llegar la niña, quiere comunicarse con la niña y todo esto, pues fue como, no, la madre no va a volar, va a ser puesta libertad y va a volver a su casa. Pero claro, ya se ha generado como una vulneración de esa niña y una situación muy desagradable para esa niña y un sufrimiento a una madre totalmente innecesario. Bueno, antes de nada agradeceros porque ha estado muy interesante y nada, pues una de las preguntas que tengo dos, la primera de ellas es, para estas personas que están en el CIE, ¿tienen derecho a asesoramiento legal? ¿Hay trabajadoras sociales ahí trabajando? ¿Hay programas de formación para aprender el idioma? O sea, sí, bueno, en este sentido, ¿qué es lo que se les ofrece? Sí, vale. Sí, o sea, se supone que está el SOGE, que es el Servicio de Orientación Jurídica para Extranjeros, que trabaja dentro del propio CIE, y ahí creo que abre los lunes y los miércoles solamente, que bueno, eso ya es una cosa, pero está abierto los lunes y los miércoles y las personas que están internas pueden ir allí como acudir a, y pedir asesoría jurídica y pedir también que se les asignen abogados de turno de oficio. Pero bueno, que luego a la hora de la verdad los abogados de turno de oficio que nos hemos encontrado, incluso abogados privados que han pagado ellos, tienen mucha tela y son peña bastante racista. Luego nos hemos encontrado algunos con los que hemos trabajado muy bien, pero en gran parte no ayudan demasiado, la verdad. Y luego, o sea, sí, trabajadores sociales, está Cruz Roja, pero Cruz Roja es un poco el mal, ya como ya habéis visto, entonces no ayuda tampoco mucho, la verdad. Y formaciones no dan nada, o sea, no dan absolutamente nada. De hecho, aquí también opera una cosa del género que nos han comentado mucho las mujeres que han sido liberadas, con las que hemos podido hablar ya después de su liberación, que, o sea, a los hombres se les da como balones de fútbol y cosas así como para que se entretengan, y a las mujeres solamente se les dan como mandalas para dibujar. Y dibujos de Disney, creo, también, que nos han llegado a decir que, claro, tienes a una mujer de 40 años dibujándote a no sé, a la Sirenita, en plan... O sea, hay una infantilización muy tocha de la peña migrante, muy, muy tocha. Y estamos hablando de gente, pues eso, que igual nos hemos encontrado peña de 60 años, que es como, tío... entonces, en ese sentido, no, formación no hay. Lo que hay es estas gilipolleces, con perdón, que gestiona Cruz Roja, con perdón. Bueno, y que también hay una cuestión ahí, ¿no?, que tiene que ver con que es un espacio que se tiene que utilizar de forma cautelar y especial. O sea, que no está pensado ni como para reparar, ni reinsertar, ¿no?, ni todos estos verbos terribles. Entonces, claro, ¿por qué hay una trabajadora social? Pues debería estar exactamente para lo mismo que está pensado el personal sanitario. Para que sean capaces de identificar situaciones sociales que puedan funcionar a favor de la defensa de la persona. El servicio de orientación jurídica, lo mismo. El servicio de atención sanitaria, igual. ¿Qué pasa? Que al final están para hacer una función como de infantilización, muchas veces también de... Bueno, el relato que nosotros recogemos por parte de Cruz Roja tiene muchísimo que ver con cuestionar las decisiones, ¿no?, de las mujeres. Como, claro, es que tienes que entender que vas a ser deportada porque has hecho una cosa que no se puede hacer. Porque, claro, ¿por qué no te has puesto a fregar el suelo y te has puesto a hacer la calle? Entonces, como, ah, qué bien que estés cobrando un salario increíble por parte de, claro, que pagamos todas para hacer ese trabajo de mierda, ¿no? En plan. Entonces, y es muy terrible también que, aunque hemos pedido a Transparencia, por orden ministerial, o sea, de millones de maneras, que sea público el contrato de Cruz Roja, en ninguna parte es posible acceder a cuáles son o sea, por qué motivo Cruz Roja ha sido contratada de manera directa y cuál es el papel que ejerce. No sé si hay alguna trabajadora social en la sala, pero cuando tú intervienes en un centro y tienes una responsabilidad para llevar como la cuestión social, tienes que tener un plan de actuación social. Ese plan de actuación social tampoco es público. Entonces hay algo como de, vale, Cruz Roja recibe, me parece que son 1.085.000 euros al año para llevar la asistencia de los 7 días que hay, pero no es público el trabajo que desarrolla. Pues es una cosita como bastante heavy. Y evidentemente es Cruz Roja, porque es Cruz Roja quien trabaja como mano asalariada del Ministerio del Interior, ¿no? Y para lavar la cara. Perdón, es que con Cruz Roja me... Un día me va a caer algo gordo. Pero bueno, si buscáis en la web, incluso de Cruz Roja, no aparece el trabajo que hacen en el CIE, pero están en todos los CIE. Para que lo sepáis también. La otra pregunta era un poco de cara a, bueno, pues me vais unos años aquí, creo que me sé la respuesta, pero bueno, intriga. un poco la proyección que hay en los dos años que habéis estado en ese intervalo, ¿habéis visto algún cambio? O totalmente olvidado. ¿Sí? Cuando llegasteis ahí y empezasteis, por ejemplo, a estudiarlo, a operar ahí con ellas y tal, ¿ya había gente que había hecho ese trabajo? A ver, hemos recogido, o sea, evidentemente hemos recogido el testigo del trabajo de muchos años. Los CIE tienen 30 años de existencia en el territorio nacional y hemos recogido y además hemos participado también de la plataforma CIE, ¿no?, a nivel local y a nivel estatal, ¿no?, que han sido como los colectivos tradicionalmente organizados, ¿no?, en cuestión como a todo esto. Y bueno, lo que hicimos, creo que no sé si ha aportado mucho cambio, si va a aportar mucho cambio. Pero a lo que no estuvimos dispuestas es a que todo lo que veíamos solamente albergara nuestros insomnios. Entonces lo que hicimos fue como un proceso casi como de documentación. jurídica. Entonces desarrollamos como un proceso un poco sistemático de denuncia de cada una de las cosas que pasaba en cada uno de los campos que lo identificábamos a todos los responsables, desde los juzgados de instrucción, los juzgados de control, el defensor del pueblo, la fiscalía, el Consejo General, Poder Judicial. A la OAR nos reunimos con el Colegio de Médicos, con el Colegio de Enfermeras, nos reunimos con la dirección formal de Clínicas Madrid, que era la empresa que estaba contratada en CIE. Y lo que conseguimos, después de presionar mucho y de llevar como todas estas denuncias que habitualmente no recibían ningún tipo de respuesta, a pesar de tener clarísimamente responsabilidad sobre ello, recogida en la propia normativa que funciona, sí que la presión en prensa y la buena documentación de todos estos procesos, que se nos ha llevado un poco la vida por delante, también os digo, sí que tuvo como resolución pues, una reunión en sede judicial el enero pasado, a la que acudimos junto pues, a todos estos agentes que os acabo de nombrar, Cruz Roja, la OAR, ACNUR también estaban dentro, ¿no?, por toda la cuestión de la protección internacional, forenses de los juzgados de instrucción, bueno, o sea, como que fue una cosa como muy, muy grande y supuso la resolución de un acuerdo por vía de acuerdo gubernativo de los 3 juzgados de control por primera vez en la historia, ¿no? O sea, es la primera vez que se ha recogido por escrito en un acuerdo gubernativo, que es algo que todo el mundo tiene como que cumplir, en el que se ha recogido como todo esto que veis, o sea, que os hemos ido como desglosando, ¿no? Se ha reconocido que la asistencia sanitaria se hace con presencia de personal de policía adentro, que no se hace con traducción, que no se cierra la puerta, que no está, que el contrato de Cruz Roja no es público, que por favor se entregue, ¿no? O sea, se han reconocido como un montón de cosas que jamás pensamos que los 3 magistrados iban a poner por escrito. Y bueno, ahí están. Que las cosas, bueno, también exigieron un protocolo de malos tratos por parte de policía y cuál iba a ser como el procedimiento a la hora de, ¿no?, una vez que se denunciase una agresión, pues cuál iba a ser el procedimiento a nivel forense, cuál iba a ser el procedimiento, cómo iba a ser el traslado, cómo iba a ser, si iba a asegurar que la persona dejase una testifical hecha. No conseguimos en ese sentido, tuvimos un debate muy grande que se paralizase la expulsión de manera temporal mientras se investigaba, que sería, ¿no?, no sé cómo se dice esto, pero jurídicamente esperable, ¿no? O sea, de cara como a no caer en una indefensión por parte de la persona, ¿no? ¿Es eso? Sí. ¿Sí? Vale. Que las de derecho son ellas, ¿eh? Y, bueno, eso no lo conseguimos, pero sí que conseguimos que policía se viese obligada a realizar un protocolo de malos tratos. Luego hemos hecho una queja muy grande al protocolo. Pero bueno, somos como esta gente que está como todo el día, queja va, queja viene. Y bueno, servirá por lo menos para que quien, o sea, si nosotras no conseguimos continuar, quien continúe, que continúe por lo menos teniendo como ese punto de partida, ¿no? Porque si ya todo eso se ha reconocido, pues tiene que haber como, bueno, ya tienes como argumentaciones jurídicas sobre las que apoyarte. Otra de las cosas gordas que me estoy dando cuenta ahora que no hemos dicho y que se reconoció en este acuerdo gubernativo tiene que ver con que se reconoció que el manejo y la compraventa de estupefacientes se hacía sin receta. Que esto es algo que no sé si hay sanitarias en la sala, pero es una cosa como muy heavy, porque no se puede comprar un estupefaciente sin receta por esta cosita del tráfico, ¿no?, y de los efectos secundarios que tiene. E incluso nos reconocían, o sea, está escrito, ¿no?, en el propio reconocimiento que porque bueno, un segundo acuerdo gubernativo centrado especialmente en la cuestión sanitaria, porque ahí metimos mucha caña, que planteaba que es que esa compraventa se hacía aleatoria, ¿no?, y que se cogía una persona de manera aleatoria en el listado de personas internas y se le asignaba la metadona, por ejemplo, o si le asignaban los opiáceos, o si le asignaba, ¿no?, y que de esa manera se aseguraban tener un stock de mórficos y era como ya, pero ¿en qué basáis que una persona necesite un mórfico? ¿Qué pasa, que dais unas palizas de tal nivel que necesitáis tener mórfico diario? ¿O que la gente no recuerde? ¿O por qué tenéis anestésicos? O sea, ¿qué coño estáis haciendo? ¿No? Entonces, bueno, pues esto lo tenemos por escrito, ¿no? Entonces, que un juzgado reconozca que todas estas cosas suceden, ¿no?, y señale responsabilidades, es un triunfo. Lo que pasa es que te cae como cae un poco de aplomo encima cuando Fiscalía, automáticamente, que es la responsable de la persecución del delito, no abre investigación y está presente, ¿no?, en esta reunión, en este reconocimiento. Entonces, bueno, pues al final también los acuerdos ahí están y vulneran la ley como quieren, al igual que escriben la ley como quieren. Pero bueno, pues así, más o menos. ¿No? ¿Habéis dicho que el máximo que pueden estar en los CIE son 60 días? ¿Es real? ¿Se cumple? que pueden estar más tiempo. No, o sea, el máximo son 60 días. Lo que pasa es que esos 60 días están como vinculados a la orden de expulsión. Si, por ejemplo, una persona interna en el CIE, lo máximo que puede estar son los 60 días, puede salir antes, efectivamente sí, o se le deporta antes de los 60 días, o se consigue liberar antes de los 60 días. El problema es que si la persona sale y por lo que sea consigue recurrir la orden de expulsión y esa orden se le quita, si se le vuelve a abrir otra orden de expulsión porque sigue en situación administrativa irregular, se vincula a esa orden de expulsión otros 60 días internables. Entonces, por poder puedes estar entrando y saliendo constantemente. Lo que pasa es que en cada uno de los periodos lo máximo son 60 días. O si te han faltado días, ¿no? ¿No? Sí, bueno, yo qué sé, imagínate que la primera has cumplido 20 días, pues lo que te quede te lo pueden hacer cumplir. Que a veces no, a veces lo hacen. ¿Y cuántos días hay a nivel de España? Zona Franca en Barcelona, Zapadores en Valencia, Sangonera en Murcia, Algeciras, Madrid, esos son los peninsulares. Y luego Canarias, abren y cierran y suele haber dos, Tenerife y Las Palmas. Pero a veces abren, a veces cierran, están ahí un poco. Parece ser que ahora mismo, no sé cuál, no me acuerdo ahora mismo cuál es de los dos, pero hay uno de ellos que no puede abrir porque nadie quiere trabajar en el CIE de la gente que está en Canarias. Y entonces no consiguen abrirlo por eso. Bueno, y van a abrir ahora el CIE más grande de Europa en Algeciras con 500 plazas. No sé cuándo, pero están ya en obra, si en marzo lo abren. Pues no sé, igual ya os hemos como machacado bastante, ¿no? Os hemos contado una cosa muy bonita para una tarde. Igual, no sé, podemos dejarlo aquí o nos vamos como queráis. Nosotras es que solo hablamos de esto, entonces nos da un poco igual. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Así que se quiera comentar? ¿En otros países de la Unión Europea cómo está lo de los CIE? Pues bastante parecido, lo que pasa es que los lugares que se utilizan son otros, que esto no lo hemos dicho, aquí habitualmente se utilizan antiguos centros penitenciarios que se habían cerrado por malas condiciones, entonces se abren para que los usen los CIE. Y Europa tiene muchos de ellos, o sea, las grandes capitales europeas suelen estar los CIE dentro de los propios aeropuertos, entonces muchas veces la gente no tiene muy claro que está en un CIE, pero está en un CIE. Y luego también hay una cuestión, es que a nivel Europa el acuerdo es que una persona pueda ser privada de libertad o retenida con el derecho de ambulatorio lesionado por una cuestión de irregularidad un máximo de 2 años, pero cada país puede decidir cuánto tiempo. España no es el que aplica el peor tiempo. O sea, de hecho, si no me equivoco, Italia son 90 y Francia me parece que también. Y ahora mismo el PSOE está dándole una vuelta a ampliar también. Posiblemente la apertura de Algeciras implique una privación de libertad más, o sea, más a largo plazo y más en estos términos, o no, pero podría ser perfectamente. El mayor, o sea, también tenemos más. O sea, lo que nos dicen muchos compas a nivel internacional es que hay más carga aquí, ¿no? Que allí las condiciones son fatales. O sea, de hecho, por ejemplo, cuando estalló la guerra de Ucrania, dejaron a la gente encerrada en los CIEs de Ucrania y allí se quedaron. Entonces hay muchos lugares en los que se crean, o en Grecia, por ejemplo, se sacaron a las islas como para que la gente luego no pudiera como comunicarse, ¿no? Están en islas muy, muy, muy pequeñas. O sea, un poco la práctica antigua, ¿no? De esas cárceles como de aislamiento. Y es un poco la tendencia, pero también, por lo que sabemos, también hay países como Noruega o Finlandia que tienen CIEs de, ¿cómo se dice? Como el de IKEA, o sea, como muy monos y muy, ¿no? En plan, ningún aspecto carcelario y tal y cual, pero con una privación de libertad de 2 años. O sea, como, y sin poder salir a hacer como ninguna cuestión administrativa. O sea que los modelos son diferentes y es un trabajo a nivel internacional que está muy pendiente de hacerse. O sea, lo que más hay es datos, pero bueno, nosotros nos solemos llamar cuando hay algo muy gordo, una muerte, o, pero en el día a día estamos más desconectados, lamentablemente. Sí, quiero haceros una pregunta bastante. Estaba pensando cómo formularla, pero en toda esta lectura que habéis hecho, ¿no?, al final, de cómo los CIEs son operativos a un sistema capital, bueno, al sistema capitalista, ¿no?, en el que vivimos, igual realmente lo puedo formular así de sencillo. Igual por ahí, si lleváis 3 años así más o menos vosotras directamente esto, igual no habéis tenido el margen, pero por cosas que os hayan contado otros, investigaciones así que se han hecho, igual tenéis una imagen sobre esto, pero se da un mayor nivel de internamientos en épocas de crisis económicas, o no, en este tema de ese escalafón de qué trabajador es el que vale más, vale menos, cómo afectan precisamente, ¿no?, las crisis económicas a los internamientos en los CIEs. Yo una cosa muy pequeña. Mete un apunte. No sé cómo. No sé si a crisis económicas, pero lo que sí nosotras notamos sobre todo es a movidas geopolíticas. En plan, dependiendo de los acuerdos que tenga España con los distintos países, se internan unas temporadas a más gente, en plan, a gente de determinadas nacionalidades que a otras. Eso sí que lo notamos un montón. De hecho, ahora no sé qué pacto había, que el otro día tú lo dijiste, con Senegal o algo así. Sí, se ha hecho una. Bueno. Sí, pero vamos, o sea, voy a salir justo a eso. O sea, es como. Está habiendo muchos acuerdos con terceros países que asuman la deportación incluso de ciudadanos que no sean ciudadanos suyos. Esto pasa, por ejemplo, con Senegal, con Mauritania, con Líbano. Y la Unión Europea hace acuerdos y deporta a gente, a veces incluso, hemos llegado a tener alguna noticia de gente de Colombia. Lo que pasa es que, claro, cuando la gente es deportada, o sea, los países con los que se hace acuerdos, la Unión Europea en ese sentido, son países en los que es muy difícil luego tener acceso a esas personas, porque esas personas suelen ser como directamente entregadas a las, pues en muchos casos a las mafias. Entonces, claro, esa externalización de esas fronteras cada vez más abajo, como para que yo no vea las barbaridades que se hacen en mi propio territorio, ¿no?, pues me lo llevo como más abajo y a países en los que yo no puedo acceder, ¿no?, que además son países en los que yo acuso de menos garantistas, cuando yo lo que estoy haciendo es, con perdón, follarme el derecho internacional a unos niveles como muy bestias, ¿no? Entonces, es una cuestión que está muy pendiente de estudiarse, o sea, de seguir esos datos, pero bueno, hay muchas compañeras en la línea internacional, ¿no? Sea-Watch, Lighthouse, CI también, o sea, como que hay varias haciendo mucho control, a la Reform también están haciendo mucho control como de la línea de deportaciones, y se siguen los aviones también, pues precisamente para seguir la trayectoria de toda esa gente, porque claro, es que la gente que vemos en CIE es una muestra con la que podemos intuir lo que pasa, ¿no? Podemos intuir una tendencia, pero es que el grueso no está ahí. Entonces, sacar conclusiones desde ahí es como muy, es súper complicado. Y además tampoco sería, pues sabemos que sería un poco tirarse en triple. Entonces, es una cuestión como muy interesante, pero claro, hay que tener en cuenta, pues eso, que muy poca gente sobrevive a Libia. Y entonces, claro, pues eres deportado a Libia, o sea, en Senegal hay menos problema, pero eres deportado a Libia y a ver qué pasa. Entonces, bueno, pues eso también está como, bueno, Ruanda, ¿no?, que ha sido muy sonado con Reino Unido, pues es el mismo modelo, o sea, es un modelo europeo que ahora mismo Reino Unido está utilizando, ¿no? Y que por temporadas, o sea, por ejemplo, se ve muy bien también, pues, Marruecos, Argelia. Cuando Argelia está cerrada, no internan a nadie de Argelia. Y Argelia se ha negado, o sea, pero luego ha habido temporadas en las que Argelia ha estado abierta, ha tenido acuerdos y ha incluso recibido deportaciones de marroquíes. Cuando Marruecos estaba cerrada y con problemas. O sea, como que todo eso, si se observan esas relaciones bilaterales, es donde se ve claramente esa intención de internamiento. O se podría ver. Eso es, ¿por qué? Es porque hay menos mujeres, entiendo, muy grandes, porque vemos en la calle, ¿no?, que hombres, por un lado, ¿no? Pero es tanto, o sea, ese porcentaje de gente que emigra a nivel de, o sea, no sé si me entiendo, si me explico, No. O sea, o hay, las mujeres no, no. se quedan más en casa y por eso no las pillan. Bueno, o sea, ¿cómo no, es la movida? ¿Cómo la diferencia? El número de... mira, es una cifra que igual puedo empezar a incluir aquí. El número no me lo sé ahora mismo, pero es que la gente que entra en territorio nacional no entra por vías irregulares. Entra por el Prat y entra por Barajas. Lo que pasa es que entran con visa. Entonces, todo el rato, el discurso de interior es... ha habido 10.000 intentos de salto de la valla, han entrado 10.000 personas de manera violenta por Melilla. Ya, pero es que han entrado 300.000 por Barajas y te ha dado lo mismo, ¿no? Y son esas las que realmente se quedan en situación administrativa irregular, porque habitualmente quien salta esa valla, o sea, quien viene desde abajo, viene con muchas más posibilidades de protección internacional que la gente que viene por Barajas, ¿no? Pero sin embargo, como los acuerdos que tiene con Venezuela son bastante diferentes a los que tiene con otras poblaciones, a toda esa gente no se le pone ningún tipo de control. Y cuidado con esto, porque no es que yo quiera que controlen a los venezolanos, ¿eh? Pero evidentemente se entiende de manera muy diferente las relaciones entre unos países y otros. Y pues, por lo tanto, comparar ese dato muchas veces es muy ficticio, porque es como hay un número de entradas que el Ministerio del Interior se ve como un poco obligado a publicar, pero que son relativas. Porque ¿cómo decide el que acaba de entrar por la puerta de Barajas que dentro de 3 meses va a ser irregular o no? No sabe si esa gente ha venido realmente de turista y se va a ir o no. O sea, esa es otra de las partes que tiene este mundo, que tiene muy poquita transparencia, y luego que las fuentes de interior varían en miles y miles de unos meses a otros. O sea, de repente el mes pasado te ha dicho que entraron 13.000 y el siguiente te dice que no, que el mes pasado entraron 15.000 y que en este han entrado 9.000. O sea, que eso también, o sea, las cifras también son como muy jodidas en ese sentido. Y respecto al tema de mujeres y hombres, yo creo que la migración tiene carácter femenino, lo que pasa es que creo que es menos pública, pero creo que migran muchísimas mujeres, no tengo el dato, pero no creo que sea una cuestión de que haya más migración masculina o más migración femenina, sino que creo que también para el ministerio es más fácil tachar de peligrosidad o justificar como esas privaciones de libertad en los hombres, ¿no? O sea, construir al sujeto peligroso siempre ha sido una cuestión más masculina. Y ahora mismo está empezando posiblemente a construir a los sujetos peligrosos femeninos, que serán posiblemente pues las putas o las que roben o las que se defiendan y quieran tener derechos laborales. Mi opinión. Ahí no sé si... Pero bueno, los datos están, ¿eh? O sea, se pueden consultar en la página web del ministerio, pero llevan ese... O sea, yo creo que sí que llevan ese sesgo. Porque igual, un dato de interés. Ahora sí. Bueno, pues yo quería dar las gracias y también deciros que, bueno, que este curro que ha sido duro, pero que es importante hacerlo, que se hace mucho también desde los territorios que, aunque no tengan CIE, envían a gente detenida, ¿no? Y muchas veces poder localizar a alguien localmente que hayan detenido en Bilbao y que nos puedan mandar sus cosas, sus papeles, que de repente pueda buscar al vecino que vivía con él o cualquiera había o que tenía posibilidad de hacerle un contrato o este tipo de cosas, ¿no?, que os contábamos, es especialmente esencial. O sea, que estar como activo en estas luchas se puede hacer desde un montón de sitios y no solo en los territorios CIE. Entonces, bueno, pues por animaros un poco. ¿Aquí existe alguna plataforma que...? Que nosotras conozcamos, no, pero eso no implica que no exista, porque yo creo que nosotras somos muy peques, entonces también es posible que haya gente, yo estoy segura que hay gente trabajando en este sentido, pero que no nos hemos puesto en contacto. Eso me cuadraría bastante. Yo creo que no hay nadie aquí. No lo sé. Pues nada, volveros a decir muchas gracias. Y nada, un abrazo.